rezan todos los días pa' que nosotros no caigamos. No nos dejamos ver, pero todo el mundo sabe dónde es que estamos. Hey. La presión se siente siempre que llegamos. Hey, hey. Le caemos solo y con baby nos vamos. Y si vas a matar la vibra, besarte. Tú sabías que yo venía a darte. No me venga con que tú no llegas tarde. Avísame que tu amiguita está en fila pa' darle. Si vas a matar la vibra, besarte. Tú sabías que yo venía a darte. No me venga con que tú no llegas tarde. Avísame que tu amiguita está en fila pa' darle. Pa' darle.